por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Estamos saliendo a trabajar, estamos saliendo a estudiar, a cumplir nuestros sueños. Estamos empezando a salir a la vida. Estamos saliendo a pasear, estamos saliendo a producir, a construir, a reactivar, a renovar. Estamos saliendo a la oportunidad. Estamos saliendo a la cancha. Estamos saliendo a la igualdad. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ahora sí, estamos saliendo a la vida que queremos. Frente de Todos. Decía que no se come con la boca llena, pero bueno, dado el especie de homenaje que hizo Betty, que nos trajo unas cosas tan ricas, no me dio tiempo a... La estamos pasando mal. Bueno, unas cositas. Acá, Forrajería Uritorco, les informamos que cerramos desde el lunes 25 al sábado 30 de octubre inclusive. Así que si tienen que hacer algún pedido, lo tienen que ir haciendo. Pobres Andrés y Miriam, que trabajan como locos, bueno, se merecen unas vacaciones. Así es. Bueno, la Mirada Federal, itinerarios de la colección Palais de Glace. Lo visible y lo invisible. Una mirada itinerante. En la Sala Poeta Lugones de Anfunes 526, Capilla del Monte, desde el 23 de octubre al 14 de noviembre. Esto debe ser interesantísimo. En Buenos Aires nosotros, don Daniel, vivíamos muy cerca del Palais de Glace y cada tanto íbamos a dar una vuelta. Y la verdad que las colecciones que tienen en ese lugar son increíbles. Vamos a ver qué es lo que traen en esta Mirada Federal y ojalá que puedan ir todos. Acá dice que la entrada es gratuita, ¿leí, Daniel? Bueno, me parece que sí. Del 23 de octubre al 14 de noviembre, en la Sala Poeta Lugones de Anfunes 526, Capilla del Monte. Lo visible y lo invisible, una mirada diferente, itinerarios de la colección Palais de Glace. Bueno, inauguración el 23 de octubre a las 20 horas. Eso por otra cosa, y aparte quiero decir que el 22 de octubre, o sea mañana, es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Y para eso queremos que escuchen estas reflexiones que tenemos para ustedes. El 22 de octubre las abuelas de Plaza de Mayo cumplen 44 años y se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Sumate a la campaña Florece Identidad. Solo la memoria colectiva hará florecer las identidades de quienes aún nos faltan encontrar. Descarga la flor de la campaña y ponela en un lugar visible. Arma un stencil, hace un collage, dibujá, pintá o copiá la imagen. Intervenila junto con la frase Florece Identidad. Registrá la acción con fotos y videos. Usa los tags de la campaña Florece Identidad Abuelas 44 años. Etiquetanos en @abuelasdifusión. Hola, buenas tardes. Quería mandarle un saludo a toda la audiencia de Me Asomo, a Diego, a Daniel. Soy Javier Matías de Rumi Jalchuk, nieto 130 restituido por Abuelas de Plaza de Mayo. Mañana 22 de octubre es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Es un reconocimiento a la histórica lucha de las abuelas en su inclaudicable tenacidad por buscar y encontrar a los aproximadamente 500 nietos robados por la dictadura genocida. Coincide con el 44 aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo en este 2021. Así que, bueno, aprovechar este día para seguir convocando a la sociedad que nos acompaña en la búsqueda de los más de 300 nietas y nietos que nos faltan encontrar, a todos aquellos nacidos entre el 75 y el 80 que tengan dudas sobre su identidad, que se animen a dar el paso a acercarse a Abuelas o a CONAI. Van a encontrar una gran familia y un gran acompañamiento para encarar esa búsqueda. En mi caso particular, yo busco una hermana o un hermano. Mi madre, cuando fue secuestrada, estaba embarazada de 2 meses. Así que, bueno, invitarlos a continuar construyendo memoria, verdad y justicia. Y también se pueden comunicar directamente con el nodo de la Red por la Identidad Punilla Córdoba Norte al teléfono 351-766-4084 o por vía mail a redporipunilla@gmail.com. redxilatinapunilla@gmail.com. Un abrazo grande. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos. Cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Viendo tu vuelo quiero cantar. Florece la identidad. Espero que ustedes hagan las suyas. Acuérdense de los hashtags abuelas44años y florece la identidad. Espero ver todas las ventanas y las redes llenas de flores de colores. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos, mientras caminamos. Bueno, y qué suerte que existe una asociación como las Abuelas de Plaza de Mayo, donde siempre buscan la verdad, la justicia y la memoria, porque cuando un pueblo pierde su memoria, pasa lo que pasa siempre en la Argentina, se vuelven a cometer los errores. Así que yo me saco el sombrero y saludo a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que tienen un dolor increíble y que nunca buscaron venganza. Todo lo hicieron con justicia. Y bueno, y ojalá que esas 300 personas que no saben dónde estarán, si nacieron o no, si están vivas o no, que no saben quiénes son sus padres, sus hermanos, bueno, que puedan encontrarlos rápidamente. Y como decía Matías, si naciste entre 1975 y 1980 y tenés alguna duda, no dudes en recurrir a las Abuelas de Plaza de Mayo, que hay muchísimas abuelas y madres que estuvieron buscando a quienes creen que están perdidos y que creen que están vivos, así que es un sufrimiento de toda una vida. Así que bueno, yo les pido por favor que si tienen alguna duda que vayan, porque del otro lado hay una familia que los está esperando. Bueno, después tenemos un invitado que yo ya empiezo a respirar conscientemente y a inspirar y exhalar, y contraigo bien mi abdomen también. Y después nos va a explicar este señor que tengo allá al lado. No lo voy a presentar ahora. Es un gran esfuerzo. Y nosotros es un gran esfuerzo. Sin comer nada. Nosotros sin comer nada. Bueno. Y bueno, quiero también hablar un poco de la crueldad que tiene el ser humano y de muchos capillenses, porque es increíble la cantidad de animales perdidos que vemos y abandonados. Como decíamos el otro día, un perro callejero no es un perro callejero, es un perro abandonado. Y nosotros antes de ayer con Daniel abrimos la puerta del auto y vimos una perrita en un terreno baldío abandonada, tirada. Y bueno, me acerqué a la perrita estaba sin posibilidades, porque no tenía ni siquiera energía, no tenía fuerza. Y bueno, la agarré, y bueno, una vez que uno ve uno de esos casos, uno tiene que actuar, porque así te lo dice el alma. Entonces la agarré a la perrita, la pusimos en el auto, la llevamos a la veterinaria. Tiene racimos de garrapatas. Ahora yo digo, yo hago eso, soy una persona en miles que puede hacer eso, como muchas de las otras personas. Y la persona que dejó abandonada esa perra, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que yo me tenga que hacer cargo de los desastres que hacen otras personas? Porque esa perrita a lo mejor no debería haber nacido, debería haber estado castrada su madre, y cuántos hermanos estaban, y cuántos perros muertos de hambre. Ojalá que la podamos recuperar, porque tiene racimos de garrapatas. Le empezamos a sacar, ya le dimos un remedio, pero no es la idea que cada uno de nosotros tenga que hacer un trabajo que tendrían que hacer todos los capillenses. En este caso digo capilla porque conozco capilla nada más, y uno ve que son seres vivos. Entonces al otro ser vivo, que es el ser humano, que es el responsable, porque los seres humanos nos creemos que somos los reyes de la creación, tenemos la responsabilidad, no como dicen algunos, no, deja el perro que vaya a dar una vuelta, que venga. El perro no tiene por qué dar una vuelta, no sabe, yo no lo voy a castrar, pobrecito, no le voy a cortar su... Eso es una ignorancia, una... ¿Qué puedo decir? Bueno, ignorancia, me parece que es ignorancia. Y si saben y no lo hacen, son brutos. Así que bueno, habrá que ir pensando. Y ojalá este quirófano que se acaba de inaugurar empiece a castrar a Rolete, porque ya hay cada vez más y más perros. Es increíble cuando uno abre internet. Encontré 3 perritos. Me dejaron tirados 5 perritos. ¿Qué le puede pasar en la cabeza de una persona que tiene los perros de su perro en su casa y después los tira en una bolsa, en una caja, o los tira por cualquier lado? ¿Qué clase de sentimiento humano puede...? Bueno, el ser humano puede hacer cualquier cosa. Pero bueno, se ve mucha crueldad. Ojalá que no seamos los primeros en el ranking de perros abandonados. Pero si no se hace algo, vamos en esa vía. Bueno, vamos con 2 canciones más de Miranda y después venimos, mientras yo inspiro y mantengo la respiración por 5 minutos, a ver si cuando vuelvo no estoy azul y puedo hablar con nuestro invitado de esta noche. Vamos con 2 canciones de Miranda que se llaman El Coco y Que No Pare. El Loco, perdón. El Loco y Que No Pare. Y son canciones nuevas. Son 4. muy singular, que a su antojo fiel me arrebató a mi mujer y la internó en un lupanar que la administró como chulo gran señor. Y llegó hasta el fin de confundir su impunidad. Se creyó omnisciente. Volutas de humo titiló a su encuentro. Oh, oh, oh. Siento el fulgor y quiero entrar. Soy víctima de un dios frágil temperamental que en vez de rezar por mí se fue a bailar, se fue a la disco del lugar. Es la noche templada de Capilla del Monte. ¿Alguien tiene idea cuántos grados hay? La ventana está abierta, ideal para asomarse, por eso nos estamos asomando. Y estamos con Rubén Alsina, que le voy a preguntar. Primero voy a respirar, inspirar siempre por la nariz y voy a sacar el aire por la nariz también. Y quiero preguntarle qué es una respiración consciente. Y yo digo, si la respiración siempre es inconsciente, porque cuando estamos viviendo no pensamos que tenemos que respirar. ¿Para qué sirve saber que estamos respirando si es una cosa automática y cuando ya no respiramos ya está? Betty. 22 grados, los dos patitos. Bueno, los dos patitos. Y vamos a preguntarle a Rubén. Primero, buenas noches, Rubén. Hola, Alcina, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Gracias por la invitación. No, qué bueno. No, realmente es un placer que estés acá con nosotros. Y gracias. Fuera del aire estábamos hablando también de la crueldad de la gente, que como seres humanos, bueno, cómo pueden hacer lo que nosotros sabemos que hacen los seres humanos, pero con los animales se ve a diario, se ve, y es como que la gente pasa por al lado, es como si ven, no sé, van a ver a una persona que necesita alguna ayuda, que está tirada en la calle y nadie va a parar, porque es como que la gente está en la... Bueno, si es un perro, ¿qué importa? Los perros tienen sentimientos, ¿cómo no van a sufrir? Y uno cuando no ayuda, me parece que eso tiene que ver con la personalidad y con la esencia de cada persona. Sí, seguro. Lo que pasa muchas veces es que estamos también inmersos en todo lo nuestro, y bueno, todo alrededor, como que no sé, no te digo que nos creemos el ombligo del mundo, pero estamos metidos tan hacia adentro que entonces todas este tipo de cosas no las llegamos a ver, porque no las queremos ver, entonces no lo estamos haciendo consciente. Entonces cuando uno por ahí abre los ojos o levanta la cabeza, lamentablemente el tema de esto... del celular nos lleva a que, fíjate que cada vez tenemos que tener más cuidado cuando andamos por la calle, los que manejamos, porque en cualquier momento se nos cruza alguien que va eso es impresionante. Agachado mirando un celular, ¿viste? Y encima después te tenés que... sos vos el responsable. No, el otro día con Daniel íbamos en el auto, ¿sí? Y decimos, pero este tarado, ¿qué le pasa? Que va a 20 kilómetros por hora. Estaba mirando el celular y a punto de cruzar la ruta 38. ¿Sí? Nosotros atrás, sí. Y yo digo, pero no puede ser que vaya a 10 kilómetros por hora. Bueno, estaba mirando un celular. Mirando un celular, por eso te digo. Entonces menos va a mirar un animalito. Pero bueno, como vos decís, tienen sentimientos también. Te esperan a la noche, ellos nos tienen... noción de tiempo, y vos te fuiste una hora y te hacen una fiesta cuando venís porque no tienen esa noción de tiempo. 5 minutos, entonces, como pasa sí, en casa. También. Sí, sí, sí, te ven y empiezas, vos decís, bueno, pero pará, que me fui, bueno, pero ellos no lo... Y es su manera de mostrar el cariño, ¿no? Su amor que tienen, ¿no? La mirada, todo. Bueno, vamos al tema con acá el señor Alcina, bueno, decime... Han estado trabajando muy bien con la respiración ahí en el corte, ya los he estado viendo, sí. Y bueno... Bueno, estoy medio azul, porque vos me dijiste, traté de mantener por unos segundos y yo traté... Bueno... Hay que ir trabajándolo de a poco. ¿Quién es Rubén Alcina y qué hace? Bueno, yo soy instructor de yoga y de método Pilates, que lo hago en camilla, lo hago en colchoneta. Aparte soy terapeuta corporal y bueno, dentro de los que fue toda mi formación como terapeuta corporal, hice distintas técnicas como para poder abordar al cuerpo desde distintos métodos. Y uno de estos métodos con los cuales estoy trabajando es lo que se llama el método Feldenkrais, y también con esto que estuviste vos recién hablando de la respiración consciente. Bien, como dijiste vos, uno respira y no tiene que estar pensando que ahora inspiro, ahora exhalo, ahora inspiro, me voy a dormir y sigo respirando normalmente. El tema está de qué manera lo podemos hacer, por supuesto cuando estamos despiertos o cuando hacemos alguna actividad. Todo el movimiento que se realiza interno, por ahí muchos no lo conocen, pero se produce también un intercambio adentro. Esto de decir el oxígeno que va hacia la sangre y que se va por todas las venas y todas las células de mi organismo y todo. Yo eso no lo veo, yo eso no lo siento, pero sí lo puedo cambiar a través de mi respiración, de ese trabajo consciente. No es respirar por respirar, porque hasta incluso yo por la boca lo puedo estar haciendo y sin embargo no es lo más conveniente. A eso es lo que nos referimos con respiración consciente. Hacerlo también en un acto para un fin determinado, por ejemplo, en una actividad física. Hay cosas en las cuales uno tiene que respirar un poco más profundo para poder trabajar, como en una práctica de lo que es el método Feldenkrais, o en una práctica de yoga, o en algún tipo de actividad que nosotros tengamos que querramos realizar. Vos fíjate que hasta en natación se contiene la respiración, se va trabajando, se va eliminando el aire y en determinado momento la cabeza vuelve a salir afuera para tomar aire. Y se hace, de esta manera se hace también un poco consciente, porque si no, llega un momento que voy a tener que salir y de alguna manera incorporar aire, ¿no? Entonces, desde esa manera trabajamos con la respiración consciente. Claro, estaba pensando en los deportistas, viste, que a veces tienen que exigirse al máximo, y también en los cantantes, viste, cuando tienen que cantar, tienen que tener una respiración especial, porque si no, se quedan azules. Claro, por eso, seguramente. Hay veces, vos mirás algún video o algo, y dices, ¿de dónde sacó tanto aire para hacer ese tono y extenderlo en tiempo? ¿Por qué? Porque lo va controlando con el aire, porque si no las cuerdas vocales no se movilizan y uno no lo puede saber, no lo va a poder realizar. Hasta incluso si yo tengo que hablar o pegarle un grito a una persona que está lejos, no puedo tomar poco aire y Diego, porque no me vas a escuchar, tengo que tomar aire y expulso con más fuerza para que vos me puedas escuchar, y hasta muchas veces lo acompaño con mis manos para poder dirigir esa llamada hacia esa persona. Entonces, en todo lo estamos realizando con la respiración. Y más, y yo me doy cuenta en los estados de ánimo, cuando uno está muy triste, cuando uno está muy angustiado, uno respira más rápido, ¿no? O si uno está tranquilo, uno respira más lento, y si uno está acelerado, bueno, explotamos. Sí, pero en todo nos pasa. En un estado de angustia, lo primero que te dicen es que respires, y es más, hasta en determinado momento una persona por ahí como que la tenés que sacudir, porque como notás que no está respirando, porque su misma angustia como que cierra la garganta. Y en un estado de euforia pasa lo mismo. Vos estás en una reunión y te reís mucho, y en determinado momento decís, pará, porque me falta el aire, porque es demasiado. O sea, no está mal, pero todos esos excesos entre una cosa y otra y trabajando mal con la respiración nos llevan a eso. Bueno, te voy a pedir una definición, porque hay mucha gente que no conoce qué es el método Feldenkrais. Que expliques un poquito cómo se hace y cuáles son los beneficios. Bien. Bueno, el método Feldenkrais, lo que trabajamos es de autoconciencia, hay una sigla que es ATM, que se denomina en el método, que es autoconciencia a través del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si bien caminamos, andamos, hacemos cosas durante todo el día, muchos de los movimientos no los hacemos conscientes. Entonces ese autoconocimiento a partir de nuestro movimiento nos ayuda, en primer lugar, a reestructurarnos en la parte corporal, a tener una mejor postura en cuanto a nuestro cuerpo, y también eso redunda en la salud de nuestro cuerpo, porque si fortalecemos la zona abdominal y la lumbar para fortalecer nuestra columna, se alinea un poco más y vamos a poder caminar un poco más erguidos, no sin tanto encorvarnos hacia adelante. Entonces, eso lo podemos hacer solamente si estamos conscientes de lo que estamos trabajando, ¿no? Bueno, y no, a Daniel y a mí nos llama la atención que lo hagamos siempre acostados, o sea que el piso, el suelo, es el límite, o sea que está todo el cuerpo y no tiene que mantener el peso del cuerpo, Exactamente. Y entonces están todos los, las extremidades y el mismo cuerpo está como liberado porque el peso lo sostiene el piso, Daniel. Dormimos cada tanto y queda hablando solo, bueno, hasta que nos despertamos. Sí, exactamente. O siguen todavía con una consigna anterior de lo que es de trabajo. No, también se realizan trabajos de pie y trabajos se realizan sentados. Lo que pasa es que las primeras veces sí se realizan los trabajos en el piso, porque como vos decís, el piso, en este caso con una colchoneta o con una manta y todo, nos está sosteniendo. Pero vos fíjate que así todo, muchas veces nuestro cuerpo no apoya de forma simétrica. Entonces sentimos que tenemos que ir acomodándose, tomando esa conciencia, porque estamos con los hombros levantados y sin apoyarlos en el piso. Si yo simplemente separando los brazos al costado del cuerpo un poquito más, no, más o menos entre 45 grados, voy a sentir más el apoyo de los hombros en el piso. Entonces, ¿por qué tengo que estar con los brazos pegados al cuerpo si eso me va a llevar a tener la tensión en los hombros? Si por una curvatura cervical excesiva mi cabeza va muy hacia atrás y siento que el cuello se me tensiona, me pongo una almohadita en la cabeza muy chiquita para que lo alinee. La posición normal de la columna cervical es nuestro puño apoyado en el mentón y sobre el pecho. Entonces eso me va a dar la alineación de la columna cervical, los huesos del cuello. Y eso me va a permitir de que no esté tensionado. Y eso lo hago a través de mi autoconciencia, mi autoconocimiento. Sí, yo creo que después de la pandemia, que fueron casi 2 años que estuvimos parados todos, volver a hacer los movimientos, por ejemplo, que hace la pierna, uno si camina nada más o se sienta, no movés ni los tobillos, ni los dedos del pie, ni las rodillas, ni nada. O sea que muy lentamente estamos haciendo todos los movimientos que tiene el cuerpo y que había en algunos movimientos que hacía años que no los hacíamos. Exactamente, claro, se trabaja desde ese lado, porque tenés dos maneras de trabajar. Uno es de ese lado, que uno mismo está ejerciendo todos esos movimientos, y otro que es de la parte del terapeuta, que lo ayuda a la persona a realizar los movimientos. Pero para eso tenemos que acostumbrarnos desde nuestro cuerpo, que ahí ya no lo voy a manejar yo, sino que lo va a manejar en este caso el terapeuta. Por ejemplo, con un brazo que esté relajado y flojo, lo tengo que levantar y como terapeuta lo puedo mover sin que la otra persona me ayude. Y eso es difícil muchas veces de hacer. Muy bien. Bueno, yo recomiendo, sobre todo para las personas de más de, digamos, 100 kilos, 50 kilos, 50 años, 60 años, es muy interesante hacer este tipo de gimnasia, porque en realidad hay esfuerzo, pero no se nota tanto, pero uno mueve todos las extremidades y todos los músculos. Si los que nos están escuchando, que también lo van a escuchar en Buenos Aires y en otro lugares, te quieren llamar o se quieren comunicar con vos, o cuando vengan a Capilla quieren tomar unas clases y ver, nosotros estamos muy contentos porque yo me siento súper contenido en la clase, y la verdad que me hace mucho bien. Después entro en una especie de somnolencia que tengo que ir directo a la siesta, porque realmente se ve que me relajo muchísimo. Claro, bueno, que sí, el secreto, por así decirlo, es que cada uno, como decís vos, me siento con un estado como de somnolencia o con el cuerpo más más relajado. Y principalmente lo único que tiene que tener en cuenta el terapeuta es de poder contener. Por eso generalmente, si se trabaja con un grupo muy grande, ese grupo tiene que estar muy consolidado y tiene que también respetar los tiempos de cada uno. Entonces, generalmente yo trato de trabajar con grupos reducidos o personalizados, en el cual uno puede tener un poco más de cuidado y de hincapié en lo que puede realizar cada persona. No, y la dedicación que vos tenés con cada uno de nosotros es increíble. Bueno, vamos a pasarle a la audiencia la forma de contactarse con vos, y después vamos a escuchar dos canciones de Celeste Carballo. Ver si te gustan, que hace rato que no la escuchaba y son canciones nuevas. Bueno, Rubén Alsina, ¿cómo la gente se comunica con vos? Se pueden comunicar por el Facebook o por Instagram como en el nombre Rubén Alsina. Rubén con B larga, haciendo ortografía. Ortografía aplicada también. Aplicada en radio. Rubén con acento en no, la sin acento, sin acento. Rubén. Es Rubén. No tiene acento. ¿Y por qué yo aprendí siempre en el colegio Rubén? Porque más que nada Rubén es para los uruguayos, dicen el Rubén. El mío es Rubén. Sin acento, Rubén. Sí. O se olvidaron de ponerlo cuando me anotaron, o directamente dije, bueno, si no tiene acento, es Rubén. Podría ser Rubén o Rubén. O Rubén, sí, seguro, pero no lleva acento, como muchos dicen en la... Es Rubén Alsina, Y si no, bueno, como te dije, en Facebook o en Instagram, mi teléfono, si no, es 11 21 72 9445. Bueno, el teléfono de Rubén Alsina es 11 21 72 94 45. Como el 9, y viste, no, yo me estaba con 9445. 21-72-94-45. Bueno, vamos con dos canciones de Celeste Carballo: La Noche y Rezo por Vos. Y después seguimos conversando con Rubén. O Rubén. La noche comienza, te vine a buscar. A nuestro bar, la noche comienza. Pero aquí no estás, y me pregunto si volverás. Mujeres sin nombre, viviendo de más. Amigos que acaban de ser. La noche es mi amiga, ay, me da un lugar entre almas que vuelan en la inmensidad. La banda que suena tocando algún blues. Tocando algún blues, son tristes melodías. Me Asomo cuenta con la colaboración de los siguientes auspiciantes. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Es el gran mensaje de la Natu, almacén natural y sustentable, un espacio para nutrirse, lugar de encuentro e intercambio. Traemos productos hechos con amor para apoyar a los productores locales. Lo que necesitas para nutrirte y sentirte bien, lo encontrás en La Natu. Mini verdulería, frutos secos, cereales, legumbres, dulces y salados, apto vegano, productos a granel, cosmética natural y más. La Natu, almacén natural, atendido por sus propios dueños, de lunes a sábado, de 9:30 a 14 horas, y de 16:30 a 20 horas. También los domingos de 9:30 a 14 horas. Te esperamos. Vélez Arfiel 622, Barrio La Toma, Capilla del Monte. Y recuerda, para una vida plena, imprescindible, una buena alimentación, almacén natural, La Natu. Cada

cuando se trajo acá a Occidente, nosotros siempre tenemos la necesidad de cambiar, por eso, bueno, muchas, incluso de los asanas que se realizan en yoga y todo, nosotros le buscamos la traducción para que no sea como tan complicado de decir, porque bueno, la mayoría de sus nombres son en sánscrito y como que no se utiliza tanto, entonces por eso está esto de yoga o de yoga. Es simplemente como uno lo pronunciación. Claro, pronunciación y todo, pero bueno, en sí es no solamente el trabajar con esta técnica de yoga, con este arte, por así también llamarlo, es movilizarse a través de movilizar el cuerpo, hacer asanas, ni como muchos dicen, y no, pero parecen acrobacias de que están no necesariamente tiene que ser. Claro, uno tiene la idea que cuando va a hacer yoga o yoga, sí, uno se va a parar con la cabeza, con los pies para arriba, bueno, no es eso exactamente. No, es que no es si bien es una asana que ayuda mucho también a todo el cuerpo y también ayuda mucho a aflojar lo que es la presión que tiene en toda la columna vertebral por el hecho de estar parados, esa fuerza, no se puede realizar, no lo puede realizar cualquiera y no se puede realizar de cualquier manera. Entonces, pero no es necesario hacer la parada sobre cabeza para hacer yoga, porque uno lo puede hacer desde otro tipo de cosas, desde otro lado, porque la parte de asanas es lo único más visible de esta técnica. El resto no es una práctica de respiración, una práctica de relajación o de meditación, vos no la podés ver hacia la otra persona. Lo único que ves es que la persona está quieta. El otro día estábamos con una amiga que vive ahora en San Esteban y está poniendo también un lugar para dar clases. Sí. Y ella decía que daba elongación y yoga. Entonces decía que el yoga era la elongación, pero con mucho más respiración. Claro, sí, porque en sí el trabajo es, primero y principal, yo trabajo siempre a partir de la alineación de la columna. Porque es lo principal, como las columnas de una casa, que si no están bien hechas, el resto de la casa se viene abajo. Y con nuestra columna pasa lo mismo. A partir de ella, también todas las extremidades y todo el resto tiene que estar en armonía y poder trabajar. Entonces también es una técnica de elongación. Mira, acá está Betty que está sacando la cabecita. Vamos, porque ella hizo yoga con vos. Sí. Que cuente un poco la experiencia y después nos contás bien de qué es el yoga. Dale. Bueno, mira, lo que yo te puedo decir es lo que decía mi médico, que uno tiene la edad de sus articulaciones. Así que yo me siento re joven. Bueno, el tema es, a ver, el yoga a mí siempre me gustó, lo he hecho desde muy jovencita, así que hace muchos años, pero bueno, el siempre tiene tántrico sus limitaciones, ¿bien? El yoga, todo tipo de yoga, porque ves cómo conoces la técnica, conoces la técnica vos, Bueno, si querés después podés explicarnos un poquito. No, eso en privado a cada oyente. Bueno, yo hablaba de las asanas. ¿Viste? Esas que son muy complicadas. Bueno, exactamente, ¿no? A ver, hay una determinada edad, porque ya que estamos, ¿viste? Nosotros vamos a transitando el tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿hay una determinada edad para decir hay un tipo de yoga para cada persona? No hay una edad como para poderlo realizar. El único que hay que tener cuidado es a partir de las distintas edades, qué es lo que cada uno puede hacer, porque por ejemplo un niño, vos le explicás una serie de asanas y generalmente lo va a hacer hasta como en forma de juego, porque por la elasticidad de su cuerpo y sus huesitos todavía no están bien consolidados, entonces hay que tener cuidado en las asanas que se le hacen, se le dicen para realizar, porque como él lo hace como un juego, viste que los bebés por ejemplo se agarran el piecito y se chupan el dedo gordo del pie de una manera pero espectacular, vos decís, ¿cómo hace? Bueno, porque su cuerpo ya está acostumbrado. ¿Y lo que pasa? Nosotros, a partir de que empezamos a pararnos y todo, nos empezamos como a poner como corazas y vamos teniendo esa rigidez también por mantener esa posición de pie. Tensiones. Entonces, también, ¿no? Claro, y tensiones. Y por eso que no hay una edad. Entonces, lo que hay que tener cuidado es, por ejemplo, en una persona de determinada edad y también por su antecedente físico, tener un poco más de cuidado. en lo que va a realizar, pero el límite lo pone cada una de las personas de lo que está realizando. O sea que podemos hacer todo tipo de asana a esta ¿Vos edad? ¿Te llegaste a poner de cabeza chica para abajo? Sí. Ahora sí, ya no, pero en un momento sí. Claro, después... porque, por ejemplo, sí, la mayoría, hacerla invertida sobre cabeza ayuda mucho. Pero uno no tiene que sobrecargar todo el peso sobre ahora la cabeza ya no y sobre puedo, las cervicales. Claro, sí, ya si está. Vos observás la columna, las lumbares y la parte baja son mucho más grandes, porque ¿qué van haciendo? A medida que suben hacia la cervical se van haciendo más chicas, porque tienen que ir soportando el peso de las que tienen arriba. Las lumbares y son, claro, entonces cuando lo invierto, las cervicales que son mucho más chicas, no pueden soportar todo el peso de las que están por encima. Entonces tenés que trabajar también con fuerza de los brazos. No, estaba y pensando equilibrio. En algo, viste que viste es una tuve un inconveniente haciendo fuerte, una sana. ¿No? Sí. Yo digo, el cuerpo de la mujer generalmente hay cosas que caen hacia ¡apa! Abajo. Sí, totalmente. Bueno, a nosotros también. Pero son más chiquitas y no inciden tanto. Cuando una mujer se da vuelta, todo eso que cae para abajo va a caer de otra forma. O sea que... Y es la gravedad, ¿viste? Y es la gravedad. No, eso no escapamos ninguno. No, claro, de la gravedad de eso no escapa ninguno. Nadie. No, pero más allá de eso, si uno lo va haciendo de manera consciente y trabajándolo, obviamente que no una persona de determinada edad que nunca lo hizo, no va por una cuestión de que, bueno, 40, 50, 60, no, hasta una persona por ahí de 20 años que por ahí no lo hizo y no sabe por ahí de qué manera desarrollarlo, se puede lastimar las cervicales, claro, dañar. Vos sabés entonces, que yo haciendo una sana de la carretilla, que me fui con la piernita para atrás. La del arado, sí. Sí, el aradito, sí. Bueno, me lastimé acá la costilla, que fue realmente, sí, sentí un... crack. Ay, así, qué dolor, directamente, ¿no? Qué dolor. Claro, por eso. Entonces, eso hay que ir trabajándolo muy despacio. Pero tampoco no me podían después de desarar. No, pero, o sea, más allá de eso, cada una de sus asanas tiene también sus beneficios, pero hay que saber también de qué manera realizarlo. Uno no puede empezar en una clase de yoga claro, haciendo, por ejemplo, la invertida sobre cabeza. Bueno, yo te estoy hablando de hace muchos años. Sí, obvio. Te estoy hablando de que tenía 30 años, ¿no? Son 30 años más. Sí, un poquito sí, más. No, bueno, pero si vos mirás los últimos tiempos de Indra Devi también hacía no, pero ¿sabés lo que ¿sabés lo que pasó? Bueno, fue el hecho de también vos decís no ir muy apurada porque yo salía, me iba a trabajar, o sea, hacía yoga antes de irme a trabajar. Claro. Bueno, me levanté, me bañé, me fui corriendo a hacer yoga y tenía ¿seguro? Una hora y después tenía que ir a trabajar y entonces digo, bueno, apuramos, hacemos la sana que tenemos que claro, hacer poco, hacemos, claro, todo rápido bueno, y bueno, bueno no es así. En parte el trabajo del yoga también es eso, tener la conciencia de lo que uno está haciendo. Claro. Entonces que ahora muchas veces, cuenta. Claro, es lo que... ¿qué hacemos? Termina acá por ahí el ritmo de vida es un poco más calmo, pero en las grandes, yo cuando estaba por ejemplo en Buenos Aires, allí, la mayoría quería venir después de las 6 de la tarde, entonces venían corriendo y no, pará. Si te está bien, puede ser que vengas corriendo, pero tenés que bajar un poco para comenzar con el trabajo, no podés empezar de golpe a trabajar con esta técnica, por claro, ejemplo. Claro, sí, por porque supuesto. ¿Qué es lo que pasa en muchos gimnasios? Van, uh-huh, que fíjate, no, y no es porque esté mal la actividad de gimnasio, pero es otro tipo de actividad, es completamente claro, distinto. Y hay música y tun, tun, tun, y uno la gente trabaja, quiere tener músculos en 4 horas. Claro, sí, por ahí también. Generalmente... Y después se desgarran tienen problemas se desgarran de columna y todo, para siempre. Pero si lo van haciendo, también lo pueden llegar a lograr. Mm. Y con yoga lo que lográs es también la elasticidad de tus articulaciones y también esa flexibilidad y esa afirmación también de tu cuerpo. Entonces también te lo va tonificando. Claro. Una cosa más, que es eso, ¿no? La experiencia de los años después te va dando certezas, ¿sí? Que son, por ejemplo, la respiración, que va acompañada, es fundamental una buena respiración. La respiración, sí. Eso después uno lo entiende mucho cuando realmente ves que los frutos del yoga no se ven, sí, claro, porque si no haces una buena respiración no es que es lo fundamental. Claro, bueno, vos fíjate además, que el resto de las actividades podés dejar sin comer este alimentos, podés estar una cierta cantidad de días, sin líquido lo mismo, pero sin respirar, y no, minutos, no, sí, un poquito más, no te puedo decir qué cantidad, pero si de acuerdo a lo que... A pero ver, hagamos la no, no se puede. Bueno, vayamos a ver, quién aguanta. Vayamos al próximo tema, es rehabilitación. ¿Qué tipo de rehabilitación haces? Bien, yo hice la formación como auxiliar en kinesiología, entonces trabajo también con todo lo que es rehabilitación, con aparatología y también con masajes y con entrenamiento y a partir de rehabilitación de distintos procesos o de distintas circunstancias que pueda haber pasado alguna persona, algún accidente, alguna rehabilitación por un yeso, por problemas de cervicales, que muchas veces nos llevan a esas sensaciones de falta de estabilidad, de mareos, de no tener aprensión con las manos, de sentir adormecimiento. Bueno, realizo todo este tipo de trabajo, no solamente manual, sino también con aparatología, ¿no? Bueno, y por ejemplo, si una persona necesita rehabilitación, ¿qué le pedís? ¿Que te lleve radiografías? Sí, generalmente con un diagnóstico que tenga de su médico, bueno, si es con alguna placa de radiografía o por lo menos con el diagnóstico que le dice el médico, como para de ahí comenzar con toda la actividad, ¿no? Con todo lo que haya que realizar. Bueno, y acá Betty, no quiero decir más, que bueno, fui una buena alumna y seré el día que vuelvas. Y te paraste de cabeza de PAMI, porque bueno, fuiste y sos un gran instructor de yoga, bueno, allí para PAMI, así que bueno, ojalá, no se dice, pero bueno, esperemos que vuelvas, sí, y tengo todas tus notas, las tengo todas, pues aquí fotocopias, ah, bueno, tengo todas en una bueno, vos mandabas bárbaro toda la tarea y yo, bueno, soy una claro, una sí, porque aplicada. Bueno, por el momento no se puede tener actividad con adultos y bueno, con adultos mayores, porque, bueno, por todo esto que está pasando. Así no, que, pero quiero decir que el material que vos mandaste es buenísimo, buenísimo, me sirve muchísimo. Bueno, así que bueno, me alegro, gracias. Lo sigo mirando. No, bueno, muchas gracias. Bueno, y para terminar, por hoy, porque vas a volver, porque hay cantidad de preguntas para hacer, el Reiki, viste que está como de moda, todo el mundo hace Reiki. ¿Qué es exactamente el Reiki? Y esos que te dicen, yo te hago Reiki a distancia, por ejemplo, yo estoy en Buenos Aires y estás en Tokio, te hago Reiki. ¿Eso puede existir? Sí, eso existe porque, bueno, es toda una técnica, es transmisión de energía a través de las manos y también sí se puede realizar en forma presencial, como también se puede realizar en forma a distancia. En ese caso, lo único que hay que tener en cuenta es que la persona también, como que estar sintonizado, no es sintonizado, sino que se arregla generalmente un horario en el cual trabajar y bueno, se le puede enviar, pero también, más allá de lo que uno pueda llegar a enviar a través de esa distancia y a través de las manos, la persona que lo recibe también tiene que estar... ¿Eso es la imposición de manos, el Reiki? Es trabajo con las manos, porque la energía se transmite a través de las manos. ¿Y qué resultados puede dar el Reiki? Los resultados que puede dar son muchísimos. Lo que uno lo que tiene que tener en cuenta es que esa energía que uno está enviando también la está... transmitiendo, y esa energía es muy sabia y sabe hacia dónde tiene que dirigirse. Entonces uno lo que como canalizador lo que hace funciona como bien se dice la palabra, como canal de Reiki. Yo no voy a dar de mi energía para pasársela a otra persona, sino que simplemente soy como esa conexión. Como un medium. Claro, no, como un medio. Es esa conexión entre la energía, o sea, la energía universal, el rey, con el ki, que es nuestra energía. Entonces se hace esa unión de ambas energías para una alguna sanación de algo que tenga que estar que solicite la persona o que quiera trabajar la persona. Y más allá de eso, también el que lo recibe tiene que estar también apto, de acuerdo, ¿no? Y apto, O sea, consciente, porque sí, claro, porque es algo como es muy sutil. Eso no. Por ejemplo, mi hermano hace biomagnetismo médico. Sí. Y entonces él dice que, por ejemplo, le hacía eso a una persona que estaba en España y que necesitaba de una persona para que haga de antena. A mí me llamó la atención que me dijera eso, pero puede también, o esto es diferente. Sí, tenés distintas técnicas y podés trabajar. Hay una técnica en Reiki que es con un sustituto. Entonces ahí se arregla, con en este caso con esa persona, de decir que bueno, que funcione como modelo, como sustituto de X persona. Entonces, por eso hay que tener, no se le puede enviar Reiki a el portero de la vecina de mi amiga, porque no sé quién es el, necesitamos por lo menos saber el nombre y el apellido. ¿Entendés? O sea, y así que por ejemplo, y bueno, pero se llama Manuel García, que hay miles, pero bueno, está enfocado desde la persona también que te lo solicita hacia esa persona, ¿entendés? Es distinto a decir el portero, no sé, ni siquiera, no sé, el portero de Corrientes al 2300, yo no sé, una cosa así. No, tiene que ser desde ese lado. Entonces, sí, también funciona, y funciona muy bien, y la persona también lo siente. Bueno, Rubén, interesantísimo todo, y aparte veo que haces de todo, ¿no? La verdad que... No, bueno, qué sé yo. No, pero a ver, otra pregunta. Una pregunta, dime. ¿No? Porque también el Reiki se utiliza no solamente para afecciones, sino para también estados emocionales, ¿verdad? Sí, también, sí, también y lo podemos hacer. Por ejemplo, si nosotros estamos en un lugar y hay alguna o discusión o hay algún estado alterado de alguna persona, se puede mediante el Reiki. Se puede también trabajar, y uno hasta incluso puede armonizar un ambiente. Ahí está. Así como, por ejemplo, lo preparás cuando tenés una reunión en tu casa y vos preparás el ambiente, el comedor o lo que sea y todo, bueno, también podés armonizarlo como bien, para que todo se desarrolle. No hacia lo que uno pueda pensar, pero sí que todo se desarrolle de una manera armónica. O sea, no puedo enviar Reiki para decir, bueno, para que, no sé, fulanito no haga lío y que... No, porque ya estoy como queriendo imponer de lo que yo puedo llegar a sentir, sino que decir, bueno, que el ambiente también sea acorde. Te debe pasar muchas veces que por ahí vas a algún lugar y decís, ay, la verdad no me siento cómodo, y es el mejor de los lugares con la mejor atención, pero uno siente como que... No hay onda. Exactamente. Uno lo que muchas veces, no sé, no hay onda. Bien. O lo mismo que por ahí te puede llegar a pasar con una persona. Es buenísima, pero no hay... Lo que nosotros decimos generalmente, no hay química, no hay piel. Y ahora dicen, sí, no hay feeling. O no hay feeling, exactamente. La energía, ¿verdad? Claro, entonces eso, hay que limpiar esas energías también del ambiente, ¿no? Porque, sí, bueno, así como se envicia el aire por tenerlo cerrado y todo, también hay veces. Y no pasa por lo que una persona pueda llegar a realizar, sino porque muchas veces hay cosas ahí, energías dando vueltas. Sí. Claro, y que son nocivas. Uh-huh. Y uno por ahí es más propenso claro, a absorberla. Sí, y hay otro que, lugares que uno claro, dice, acá, no, yo la verdad me siento cargadito. Yo estoy bien, y otro dice, parece que, no sé, un trapo. No, me siento y sale y se da cuenta que está completamente distinto. Entonces, bueno, sí, eso sí. Para eso se utiliza mucho el Reiki. Sí. Bien. También para animales, lo podés aplicar para animales y plantas, para el agua que vos tomás, los alimentos, también como para, bueno, desde ese estado también ir cambiando. Es muy interesante. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por haberte asomado esta noche con nosotros. Vamos a recordar tu teléfono, que es el 11-21-72-94-45. Y si llegan a venir a Capilla del Monte, lo llaman. Y van a ver que es bárbaro lo que hace, y aparte con una calidez y con una contención pocas veces vista. Bueno, así que, muchas gracias. Rubén, gracias por haber venido, y vas a volver. Sí, ¿no? Sí, sí. Vamos a volver, como sí, dice. Vamos a volver. Vamos sí, a sí, volver. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas bueno, gracias. Cualquier cosita estoy disponible para muy lo bien. Que gusten, cualquier consulta. Muchas bien. Gracias. Bueno, y ahora vamos con un cantante de esta música moderna, nueva, que se llama Raymond Rich, con una canción que se llama Fuego, y después vamos a intentar comunicarnos con él para que nos explique un poco cómo es este resurgimiento de esta música que a nosotros nos parece que no sabemos si es de Colombia, Puerto Rico, Venezuela, peruano, bueno, que hablan un idioma castellano pero extraño y que es muy, muy popular. Bueno, vamos con Raymond Rich, Fuego. Que lo voy a lograr, me doy cuenta que es mi time, vuelo. Me preguntan cómo estás, yo le digo estoy on fire, fuego. Esto es lo fresco, le traigo lo nuevo. Vine a romper las reglas de este juego. A cambiar la ficha, también el tablero. Saben que yo no exagero. De lejos se siente el hype, demasiado estilo, voy tripeando style. Ready para ser un star, ni lo tengo que pensar. Nada me puede fallar, voy concentrado en la mía, yeah. No me importa si me tiran, yeah. Me cansé de todos sus cuentos y lo que me cuentan es todo mentira. So high, so fresh, no money, no stress. Estoy siempre puesto pa' lo mío, yo nunca me olvido de lo que salimos del West. Que lo mejor es salimos del West, yo sé que vos lo sabes. Fuera la poli, los autos, la money, la moto, la short y la Nike en los pies. Sé que lo voy a lograr, me doy cuenta que es mi time, vuelo. Me preguntan cómo estás, yo le digo estoy on fire, fuego. Esto es lo fresco, les traigo lo nuevo, vine a romper las reglas de este juego. A cambiar la ficha también el tablero, saben que yo no exagero. No me cambia la fama ni el dinero, aunque sé que suena interesante. Poder recorrer el mundo entero, comprarme lo que quiero y vestir bien elegante. Aunque sé que no me desespero, porque eso viene más adelante. Que primero viene lo primero, disfrutar el camino creo que es más importante. Hace tiempo que entendí cuáles son las cosas que me hacen feliz. Tengo un placer cero y no puedo mentir, estaba seguro que esto era pa' mí. Yeah, yeah, estaba seguro que esto era pa' mí. Desde chiquito que love your dreams, y ahora que polo voy a conseguir. Ando flexing, now you know, no puedo quedarme, cause I gotta go. Now when they listen my flow, I'm going to the top, they know I'm on a road. Ando flexing, now you know, baby, tengo que irme, cause I gotta go. Now when they listen my flow, I'm going to the top, they know I'm on a road, road. Sé que lo voy a lograr, me doy cuenta que es mi time, vuelo. Me preguntan cómo estás, yo le digo estoy on fire, fuego. Esto es lo fresco, le traigo lo nuevo. Vine a romper las reglas de este juego. A cambiar la ficha también el tablero. Saben que yo no exagero. Sé que lo voy a lograr, me doy cuenta que es mi time, vuelo. Me preguntan cómo estás, yo le digo estoy on fire, fuego. Esto es lo fresco, le traigo lo nuevo. Vine a romper las reglas de este juego. A cambiar la ficha también el tablero. Saben que yo no exagero. Bueno, y acabamos de escuchar esa canción que yo les decía, Fuego, esta canción de cantantes nuevos y que son muy, muy populares. Y justamente estamos acá con el compositor y el cantante que se llama Raymond Rich. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo andan todos ahí el equipo? Espero que todo genial. Yo muy bien, la verdad, con mucho gusto de estar nuevamente compartiendo con ustedes acá una charla. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a contarle a la oyencia, como decimos nosotros, que el programa donde estuvimos hablando y charlando y presentando estas canciones no se pudo grabar porque había habido un problema con un corte de luz, así que yo quería que estuviera esta conversación y para que la gente te conociera un poco más. Así que vamos a tratar de reflotar esa conversación que me pareció re interesante. Bueno, Raymond Rich, ¿por qué Raymond Rich? Bien, genial. Raymond Rich. Bien, están las dos partes. Raymond Rich vendría a ser, es mi nombre artístico, que viene a ser como la representación de yo artista, fue a la hora de seleccionar un nombre, fue todo un proceso de pasar de decir, bueno, cuando quise profesionalizarme en la música y empezar a dedicarme a esto más de lleno, en un aspecto más profesional, me di cuenta que tenía que separar como mi persona, lo personal, mi vida privada, de la artística y la pública, por lo que, bueno, fue un proceso de encontrar un nombre, toda una etapa de, o sea, pues no es algo que podamos decir, bueno, se me ocurre hoy cualquier nombre y me van a llamar así, es algo con lo que uno se tiene que sentir identificado. Y Raymond era, con mis amigos siempre jodíamos con ir deformando los apodos y los nombres, y de Rama, que me decían, mi nombre es Ramiro. De Rama, que me decían, pasó a Ramón, de Ramón a Raymond, por ir modificándolo, y fue quedando como Raymond, donde me sentí identificado. Y Rich fue como ponerle el apellido a Raymond, una personalidad artística, con algo que llame la atención, la parte power del nombre, el distintivo. Bueno, nada que ver con Reina Rich, ¿no? Ninguna relación ni parentesco. Ninguna relación ni parentesco. Oíme una cosa, ¿cómo haces cuando vas a componer este tipo de canciones como Fuego y después, cuando termine la conversación, vamos a pasar otro de tus temas que son muy populares? Todo el mundo los escucha, sobre todo los jóvenes. Es una nueva forma de expresión. Después vamos a pasar esta canción que se llama Modo Reflex. ¿Cómo haces para componerlos? ¿Cuáles son tus antecedentes así musicales? Si tocas algún instrumento, como te había preguntado antes. ¿Y qué eras lo que escuchabas cuando eras chico? A ver si te hice tantas preguntas juntas y te acordás todo. Bien, vamos por partes, a ver si nos acordamos. Proceso de creación. La realidad es que en mí personalmente varía mucho según el contexto y el momento. Hay veces que puedo ponerme por ahí que se me ocurre una frase o una temática en la cual empiezo en mi mente como a pensar algunas oraciones, algunas estrofas, y las empiezo a anotar en el momento en el que esté, en el momento en el que vino a la mente la inspiración. Otras veces me siento en la computadora y empiezo a buscar instrumentales y empiezo a por ahí hacer como tarareos y encontrando flows y encontrando sí, maneras de fluir y energías de la base, y en base a eso empiezo a componer arriba. Entonces el proceso de creación como que va mutando según el contexto, pero no, o sea, no es lineal, no es que decimos, bueno, me siento ahora a escribir una canción y en 15 minutos tenemos un hitazo, ¿viste? O sea, uno no decide por ahí cuando viene la inspiración, sí tratamos de forzar a esas situaciones a que se generen, a ponernos en esas situaciones en las que se genera y que viene la inspiración, ¿no? Uh-huh. Que por ahí más en el estudio, escuchando por ahí con otros artistas, juntándose. Muy bien. Bueno, y contame un poco cuando cantás en vivo, tenés toda una producción, porque se escucha que hay muchísimos instrumentos, muchísimas grabaciones. ¿En vivo es muy complicado hacerlo? Mira, en vivo por el momento, yo soy solista como Raymond Rich, como artista, me paro solo en el escenario, pero por lo general está un DJ que pone las instrumentales que ya están producidas, o sea, se pone el audio, se pasa en vivo. Arriba yo rapeo sin voz de fondo, o sea, lo rapeo con la voz que está saliendo en vivo, pero sí con el autotune, que es ese efecto que le da un poco así como robótico y va como cambiando un poco las notas, que es lo bien característico de este género, ¿no? Sí, y si los oyentes te quieren escuchar, ¿tenés algún canal, tenés canciones en YouTube o en algún otro lugar así donde la gente te puede escuchar? Bien, en YouTube es donde subo la música, mi canal es Raymond Rich, se van subiendo por ahí distintos canales y demás, pero principalmente que me sigan en Instagram, que es Raymond-Rich, Raymond se escribe con R-A-Y y Raymond con N-D al final, -Rich con doble I latina, R-I-I-C-H, así que ahí Raymond Rich en Instagram, me buscan y ahí mismo yo voy subiendo toda la información de en qué canales te va subiendo mi música, qué estamos trabajando, adelantos y demás. ¿Y hay algunas posibilidades de que cantes en vivo, que toques en vivo, que la gente te vaya a ver? ¿Tenés algunos planes o grabar nuevas canciones? Mira, actualmente no tengo ninguna fecha próxima estipulada, de hecho estuve como tomando un tiempo de por ahí tomar shows para dar de shows en vivo para poder preparar un poco más la parte de las redes y empezar a por ahí soltar un poco de canciones más antes, como para preparar algo un poco más armado de lo que venía haciendo. por lo que, bueno, shows en vivo próximos no hay. Lo que sí hay es canciones para el 30 o 31 de este mes, y a fin de mes voy a estrenar otro videoclip, que es el tercero de esta seguidilla que vengo así armando este último tiempo. Bueno, así que te pedimos por favor que nos lo mandes, así lo pasamos acá en exclusiva en la radio, que nosotros difundimos música nacional. Definitivamente, Diego, apenas tenga la canción en línea se los voy a pasar así, puedo compartirla. Bueno, y también explícanos, cuando eras chiquito, muy chiquito, ¿qué canciones escuchabas? ¿Cómo empezaste con la música? Uno generalmente escucha la música que escuchan los padres, ¿es así? Claro. Bueno, sí. ¿Y qué escuchabas? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te gusta ahora de la música nacional? Es así, y complementando también un poco con la pregunta que me había quedado pendiente antes. De chico he probado, soy mucho de probar todo, ¿viste? De ir por, toqué, hice guitarra, batería, hice todos los deportes. Entonces, instrumentos siempre fui como agarrando un poco, tengo una noción de cada uno, nunca me metí de lleno en un instrumento, pero siempre me gustó la idea de componer, de hacer música y demás. Después, bueno, dentro de lo que es más mi infancia y entrada a la preadolescencia, la mayor influencia de música por ahí que tuve fue a través de mi madre, que mi madre escuchaba bastante así como música moderna, escuchaba como por el lado rap, hip hop, pero comercial, por ahí no sé, Kanye West, algo de Drake, algo de Eminem, mezclado así con Rihanna y todo como Jay-Z, todo por ahí esa generación, no sé si serán nombres que son conocidos para vos, pero son gente conocida del ámbito del rap o hip hop. Que bueno, eso fue como las primeras influencias que me fueron llevando a mis gustos para el lado del rap. Ya desde chico igual mi madre me ha inculcado si por ahí vestirme con ropa de skater, yo andaba en skate antes de hacer rap, entonces ajá, siempre como que estuve ahí metido en la movida. También ahí en el skate recibí mucha influencia del rap y hip hop. ¿Y vos pensás que esta entonces, música como que mis raíces y mi influencia siempre estuvo por ahí por este lado, por el lado de... Ajá. Bueno, se cortó la comunicación. Vamos a ver si lo volvemos a enganchar a Raymond Rich. Vamos a ver si podemos hacer, porque justo se nos cortó. Así que vamos a ver si Hola, Raymond, se cortó, viste, estas cosas que en vivo pueden pasar, porque esto es radio, ¿verdad? Esto puede fallar y falló, pero el que no falló fuiste vos. Estábamos hablando de esas canciones, te quería hacer una pregunta, viste, en este tema del rap, ¿vos crees que siempre vas a hacer este tipo de música o en algún momento podrías llegar a hacer alguna canción o como melódica o como pop? ¿Te gustaría incursionar en otro tipo? Porque la música es música, todo es música. O sea, o vos pensás que solamente vas a hacer este tipo de música, que es lo único que te interesa. No, vos le dijiste, la música es música. A mí me mueve, lo que me mueve adentro es el ritmo y la melodía. Por ahí hay géneros que no los elijo, y tengo épocas en las que soy más amigo de un género que de otro. La realidad es que hoy en día es el género que más me atraviesa y que me representa y que veo también como forma de vida, pero al fin y al cabo hay muchas variaciones del género, o artistas que trabajan en conjunto, que hacen por el género, por poner un ejemplo, Anderson .Paak, es un cantante y artista de la hostia, baterista, tiene una banda, y lo escuchás y no es rap, no es hip hop, pero tiene la esencia del rap, del hip hop, de esa rítmica, con mezclas de blues, de jazz, de pop. Entonces como que hay mucha música moderna y géneros que por ahí ni siquiera están tan definidos el nombre del género que es. De claro, como una fusión, digamos. Claro, exactamente. Pero bueno. Sí, siempre, o sea, por la música, con los instrumentos, ya si ponen una base de lo que sea, a mí me gusta fluirla, que se pueda bailar, sentirla. Bueno, ya vas a venir a Capilla del Monte a cantarnos, a tocar algo acá. Y la última pregunta, ¿te acordás que te había preguntado la otra vez? ¿Por qué ese castellano, viste, que cuando uno escucha las canciones, sobre todo nosotros que somos de otra generación, nos parece que son como centroamericanos, tienen una forma específica de cantar, muchos cantantes modernos que no sabes de dónde son porque tienen un acento muy especial, que no sabes de dónde son? Bien, por mi parte, yo empecé a hacer música por el freestyle, que es por improvisar, ¿viste? Hacer improvisaciones de rap. A través de eso me metí en la música y dije, ah, mirá, puedo hacer una canción, puedo escribir una letra. Y así fui llegando hasta el momento de decir, bueno, empiezo a escribir con algunas frases en inglés. Yo escuchaba algunos artistas que hacían ahí como una mezcla por ahí de España. Hasta que me di cuenta y dije, bueno, pará, puedo escribir toda una canción en inglés. Y tuve toda una época en la que estuve escribiendo canciones completamente en inglés. Y me di cuenta que era donde más me gustaba cómo sonaba, donde más tenía herramientas en mi biblioteca mental. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis influencias había sido en inglés. Mm. Y artistas de los más grandes en inglés. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo hoy en día, que por ahí vos lo escuchás y suena como que no sabes en qué momento estoy hablando, en qué idioma, es medio una mezcla también de acentos y de fonéticas, es como la fusión o encontrar ese punto medio entre el sonido que a mí me gusta y la esencia que me gusta de la música en inglés con lo que es nuestro lenguaje y lo hermoso que tiene nuestro lenguaje para expresarse. Bueno, Raymond, me encantaron los temas que nos pasó el señor Martín Bermúdez. Te quiero felicitar porque hacer este tipo de música es un desafío que a todos los chicos les gusta. Así que bueno, y también te quiero agradecer muchísimo la disposición que tuviste la otra vez y esta vez de charlar con nosotros, y que bueno, es un granito más de arena para la música argentina, y que por lo menos en las sierras de Córdoba, en esta parte del Valle de Punilla, te conozcan. Las gracias se las debo a ustedes, más que agradecido por este espacio. La verdad que es muy bien encontrar también ese lugar para poder brindarle a los artistas y poder difundir nuestra música, que es lo que más nos gusta hacer. Bueno, Rama, te mandamos un abrazo grande. Nos vamos con esta canción Modo Reflex, y cuando tengas la nueva canción, acordate de mandárnosla, así la pasamos. Y si querés después también hablamos y explicás. Vale, genial. Abrazo para vos y para todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos con ahora Modo Reflex de Raymond Rich. Young, young, pay, beats. Ando muy clean con este swing, brillo modo reflex, yeah. Tengo una que limpiar en los hombros, los dos me protegen, yeah. Tendencia ascendiente en la gráfica, sigue ingresándome al effect, yeah. Yo ya hice mi apuesta, si no son las suyas, después no sé qué. Estate ready, estate listo, que estoy a punto de hacer algo que nunca había visto. Aunque intenten bajarme, yo resisto. Es que no me voy sin cumplir la misión por la que existo. Wow, si tengo que hacerlo, entonces lo hago ya. I don't give up, lo que puedan hablar. Si el mundo lo pide, se lo voy a dar. Nada me impide que pueda volar. Wow, me escuchan y dicen wow. Vengo desde el underground, a la mala fibra la dejé de lado. Wow, a los aires ya estoy acostumbrado. En OCD está ingresando al money. Ahora todos los homies me preguntan how. Están durmiendo, no están entendiendo que siempre el momento fue now. Lady, you know, que ando con la mente enfocada en el business. Estoy invirtiendo mi time. Los monros no se hagan los dealers, que se comen la peli como si esto fuera un cine. La calle real es heavy, ten cuidado con quien vaciles, que todo vuelve en la vida cuando menos lo imagines, yo. Wow, ando muy clean con este swing, brillo en modo reflex, yeah. Tengo un ángel y un diablo en los hombros, los dos me protegen, yo. Tendencia ascendiente en la gráfica, sigue ingresándome en el effect, yo. Yo ya hice mi apuesta, si no es la suya, después no se queje, yo. Ando muy clean con este swing, brillo en modo reflex, yeah. Tengo un ángel y un diablo en los hombros, los dos me protegen, yo. Tendencia ascendiente en la gráfica, sigue ingresándome en el effect, yo. Yo ya hice mi apuesta, si no es la suya, después no se queje, yo. Ando muy clean con este swing, gano las manos si le juego lim. Los clipos los grabo, yo sigo, no paro, no olvido ni a palo de dónde salí. Pocos estaban cuando estuve ahí, pocos locos le metíamos for real. Y ahora no pueden triunfar por ir a trabajar cuando iban a dormir. Rompiéndome el lomo pa' ganar el trono, no jodo, yo solo me lo conseguí. Ahora estoy a punto de hacerme rich, sabiendo que el honor yo no lo perdí. Dominando todos los modos y todos se preguntan cómo y cuándo lo aprendí. Yo solo con dos le metí, las buenas vinieron a mí, yo. Ando muy clean con este swing, brillo en modo reflex, yeah. Tengo un ángel y un diablo en los hombros, los dos me protegen, yo. Tendencia ascendiente en la gráfica, sigue ingresándome el effect, yo. Yo ya hice mi apuesta, si no es la suya, después no se queje, yo. Me asomo cuenta con la colaboración de los siguientes auspiciantes. Oh.

ahora de octubre hasta el 30 de octubre, inclusive en la forrajería Uritorco, bien merecidas las vacaciones de Andrés y Miriam. Así que bueno, forrajería Uritorco, que siempre nos acompañó desde el principio del programa, donde compramos todos nuestros animales, perdón, todos los alimentos para animales, de nuestros perros, de nuestros gatos, de los perros de la calle, de los pajaritos, todo, siempre la mejor atención, tienen cosas para apicultura, bueno, tienen baldes, tienen lo que se les ocurra. Ahí en forrajería Uritorco, en Hipólito Yrigoyen, 111 creo que es. Bueno, Betty. Hola, Diego. Respira profundo, inhala, exhala, si contrae el abdomen. No te puedo explicar lo que me puede llegar a pasar porque está... Tenemos la ventana abierta en la radio. Como esto es radio, ¿verdad? Tiene un olor asado que no te puedo explicar. ¿En serio? Sí. Bueno, pobres vegetarianos. La verdad, nosotros no, ¿no? No. Bueno, les quiero contar que, como todos sabemos, la Patagonia está extranjerizada, ¿sí? ¿No solamente la Patagonia? Bueno, ¿o es la Argentina o es Sudamérica? ¿O es el cerebro de los habitantes? Bueno, vamos a abocarnos, sí, totalmente, pero vamos a abocarnos a lo que es en este momento, ¿no? La represión que está sucediendo allí en la Patagonia, usurpadores de las tierras de la nación mapuche, ¿sí? Que fue masacrada a fines del siglo XIX por Julio Roca para quitarle sus tierras. El pueblo mapuche solo intenta defenderse de los empresarios extractivistas que les destruyen su territorio, ¿sí? A través de la minería, el fracking petrolero y la deforestación con incendios intencionales. Y la colonización del sur continúa, ¿sí? con la represión. Así que bueno, todo el apoyo para el pueblo mapuche. Vamos a decir, Betty, déjame que agregar que ese incendio tan horroroso que ocurrió hace poco tiempo acá en el norte de Córdoba era porque empresarios que tenían tierras de ganadería querían pasarse a la agricultura. Bien. Entonces quemaron y después se les fue de las manos. O sea que no solamente en la Patagonia pasan esas cosas, sino en esta provincia también, y hasta que no cambie el gobierno y las leyes, esto va a seguir sucediendo. Bueno, y intentaban convencernos de que fue un rayo, hasta mandaron una foto, un video mostrando cómo caía ese rayo. Y en pleno día, sin nubes. Sin nubes, sin nada, caía ese rayo de la nada. Y bueno, o sea, intencionalmente querían convencernos de que no fue... no fue a propósito, sino que fue una cuestión de la naturaleza. Bueno, ahí hay nombres y apellidos. Justamente. Nombres y apellidos. Si esa gente no va en cana o la justicia no resuelve algo, esto va a seguir así por los siglos de los siglos. Bueno, no importa quiénes nos opongamos a estas atrocidades, esto va a seguir así. Bueno, es por eso que el apoyo total para el pueblo mapuche, ¿no? Por esto que llamamos terricidio. Sí, hay nombres y apellidos en todos los lugares, pero bueno, el pueblo mapuche que tiene el territorio y cuida del territorio de su territorio. En defensa del derecho, se repudia el accionar y todo lo que es también la complicidad judicial, porque desde el 24 de septiembre por la noche el Cuerpo de Operaciones Especiales de la Policía de Río Negro tiene sitiada a la comunidad de Kemketreu. La comunidad habita sus territorios ancestrales en lo que hoy se denomina Cuesta de Ternero, y bueno, y el sitio policial se da en el marco, en el represivo histórico que establecieron así como política común los estados argentinos y chileno hacia el pueblo mapuche en particular y los pueblos originarios en general. Sin embargo, como vos decís, la legalidad del accionar de la comunidad es claro y,

entre una antigua música de azúcar en nosotros, para que desde el hombre continental subamos al almíbar solidario, familia amanecida, a empujar la esperanza pobrecita mestiza, a desatar las manos de América nativa. La tierra estaba de antes, señor, iban los ríos, la lengua húmeda, iban árbol arriba, a besar el tumulto donde empieza la vida. Por eso yo pregunto, señor, ¿cuándo es el día? La tierra estaba de antes y los pueblos originarios también. Bueno, vamos con dos canciones de las nuestras y después volvemos para despedirnos. Lindísimo lo que leíste, Betty, me encantó. Muchas gracias, Diego. Bueno, vamos con Banda Los Chinos, Sin Señal y Alejandro Lerner, Un Día. Y después volvemos con Betty, Daniel y yo para despedirnos. Más. Ya no hay culpa ni perdón, amor. Yo perdí el control. día volveré al trabajo y me ganaré mi sueldo. Y a la hora del descanso me iré al bar de la otra esquina y con ropa de vagina me pediré un café. Un día de cualquier año volveré en el subterráneo y aunque suene un poco extraño voy a cederle el asiento y entre gracias y sonrisas voy a ponerme de pie. Un día llegaré a mi casa dibujando la vereda, dos perros paseando gente. Un día te daré un abrazo sin pensar en nada más. Un día ya no habrá más miedo, no habrá que tomar distancia. Ya no habrá cerca ni lejos, volveremos a ser libres para reír o estornudar. Pero Dios, no nos abandones, pese a todo no quiero perder la fe. Pero Dios, no nos dejes solos, si pudimos entender que vinimos a aprender. Para que esto no nos vuelva a suceder. Un día todas nuestras calles volverán a ver colores de la gente caminando. La nueva normalidad. Un día llegará ese día donde ya no sea un sueño. Habrá niños en las plazas y en un mar de carcajadas. Y con alas desplegadas volveremos a volar. Quiero que llegue ese día antes que ya sea tarde, antes que nos venza el miedo o dejemos de creer. Yo estaré para apoyarte, sin barbijos y sin guantes, y lo siento a cada instante porque sé que hay un milagro que ya está por suceder. Pero Dios, no nos abandones, pese a todo no voy a perder la fe. Pero Dios, no nos dejes solos, si pudimos entender que vinimos a aprender. Para que esto no nos vuelva a suceder, si pudimos entender que vinimos a aprender, para que esto no nos vuelva a suceder. Bueno, y colorín colorado, el programa de Me Asomo de hoy, de Jueves de Poesía, se ha terminado. Bueno, Betty, muchísimas gracias por hoy. Gracias a los auspiciantes, a los oyentes que están del otro lado y que nos acompañan. Y después cuando mandamos el programa grabado a más de 500 personas, ahí nos contestan muchísimos. Así que estamos contentísimos porque dicen que somos una compañía para muchos. Y nos gusta saber que les guste el programa. Lo hacemos con todo cariño y siempre tratamos de bajar línea para que podamos pensar de una manera y de otra manera. Pensar siempre viene bien. Bueno, Betty, muchísimas gracias. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Diego. Gracias, Dani. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, muy buen fin de semana para todos. Igualmente, Betty. ¿Hoy hay mamás trabajando? No. No hay mamás trabajando. Este fin de semana está la Feria del Rotary, así que se pueden acercar todos al predio Gabriel Suárez, que allí va a estar la feria. Nosotros estamos a partir del sábado próximo, del otro sábado. Del otro sábado. Sí, del otro sábado. Allí va a estar Feria Mamás trabajando, como siempre, así que la semana que viene les cuento las novedades que muy vamos bien a tener en la feria. Bueno, y Daniel, ¿con qué nos vamos esta noche? Diego, bueno, nos vamos con una canción de Mantrónica, que bueno, ya falta cada vez menos para poder hacer su estreno en capilla. Y bueno, nosotros, nuestra forma de acompañarlos, como un granito de arena, cada noche nos despedimos con una canción que... Y difundir su música. Y para difundir su música. Y también quería, despedirme, Betty, un gusto siempre contar con vos. Fue muy linda la charla que tuvimos con... Rubén. Y bueno, le mandamos un abrazo a César, que está con él también y ha sido mi profesor durante muchos años. Y quería también dejarles un pensamiento. Estamos en una situación difícil. El Estado quiso sacar una ley para que se puedan las cosas que compramos, que salen, que están aumentando todos los días, etiquetar, y bueno, querían seleccionar una cierta cantidad de productos. Para eso congelar, para bajar los precios y congelar los precios. Y bueno, y algunas mega empresas que tienen casi el monopolio de todo han decidido no apoyar esto. Entonces, abramos bien los ojos, porque hay una oposición que apoya a las empresas. Exacerba el enojo de la gente porque, bueno, vos vas a comprar y te vas a ir saliendo más caras las cosas, cuando en realidad el Estado lo que quiso es hacer todo lo posible para que esas cosas sean congeladas. Sean 3 meses, sean más, sean menos, lo importante es que siempre el Estado está haciendo un esfuerzo para que vos puedas estar mejor. Lo hizo cuando empezó la pandemia, lo hizo con conseguir las vacunas cuando no se podía conseguir en ningún lado. Y siempre hay una oposición que no se les cae una idea y que lo único que hacen es defenestrar y decir lo que la gente quiere escuchar. Entonces, te pido que abras tus oídos, que abras también tu corazón y entiendas que te están mintiendo para que, usando tus enojos, tus broncas, por el tema de la inseguridad que existe, por el tema de la inflación que existe, pero también recordemos que esa oposición estuvo 4 años, donde estuvo también sacándonos todo lo que pudieron y endeudándonos más, lo más que pudieron, y hoy por hoy... Y sin pandemia, Daniel. Y ellos andan sueltos, sin problemas y hasta con custodia, y eso a mí realmente me indigna porque, todos los argentinos hacemos todo el esfuerzo por seguir adelante, pero nos encontramos con una oposición que solo hace propuestas, como encontramos en unos afiches, ellas proponen. Y en realidad, ellas no, lo único que hacen es eso, proponer lo que vos querés escuchar. Pero a la hora de los bifes, te quedás comiendo cartón. Estuve mirando una serie de empresas que son las que no se van a adherir obviamente a los precios congelados, así que bueno, son las que apoyan Cambiemos. Claro, como consumidores, ¿sí? Abramos las billeteras, además también, y fijémonos que no podemos gastar, así que no apoyemos no compremos a estas empresas. Porque ellos suben por algo, para protegerse, para sonarnos. Claro, porque realmente así nos vamos a... Bueno, y el modus operandi de Cambiemos es el golpismo, no lo olvidemos. Buenas noches a todos y a todas. Nos encontramos este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 20 a 22 horas.